la Zona Cero. Señoras y señores, comienza nuestra temporada de monográficos Zona Cero, espectacular como siempre. Llama la atención la abundancia de temas que nos proporcionan los increíbles Carlos Canales y Jesús Callejo. Maravilla, después de tantos años, ¿verdad?, en activo, en primera línea de combate, y que sigamos entregando a nuestros queridos amigos, a nuestros oyentes, pues esta frescura de temas, de asuntos. Y además, gracias a los viajes portentosos de Mr. Canales y Mr. Callejo, pues tenemos también noticias fresquitas, como el caso que os vamos a proponer esta madrugada. Nada más y nada menos que regreso a la Isla del Roble. ¿Os acordáis hace 3 años cuando hablábamos de esa isla que pocos conocíamos, pocos conocían? Y la verdad es que gracias a Carlos y Jesús pues nos enteramos de muchísimos detalles peculiares en torno a lo que puede ser el gran epicentro mistérico ahora mismo en Canadá. Es una isla privada, pertenece a una especie de corporación y no es que tenga mucho atractivo para el turismo, pero sí para los amigos del misterio, de lo extraño, de lo oculto. Porque algunos incluso llegan a sostener que allí se puede encontrar albergado el gran tesoro de los templarios. A eso hemos llegado. ¿Qué tal, mi querido Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hombre, veo que vienes vestido de visigodo, vienes vestido del gran alarico, ¿eh? Sí, pero me pesa la cota de malla, sobre todo para navegar, es molesta eso, por el óxido y tal. Bueno, recién llegadito de Oak Island, de la isla del Roble. La verdad es que es una historia que yo creo que... La verdad es que no recuerdo cuándo Jesús y yo hablamos de Oak Island en la radio, pero fue hace muchísimos años. 3 años, me y desde luego, tres años o más. Y desde luego, yo creo que cuando nosotros hablamos de la isla del Roble, era relativamente todavía poco conocía en España. El roble no superaba el metro de altitud. Claro, bueno, ahora veremos que los robles son bastante antiguos. Realmente, además, si he visto las fotos, verás que son bastante gordos, o sea, es una bastante seria. Sí, sí. ¿Qué vestimenta me llevabas, ¿eh? Qué ad hoc, ¿verdad? En verano voy de aventurero, como es. Sí. Hay que ir disfrazado, claro. Si no, luego, vamos a ver, lo más fascinante de la historia de la leyenda y del roble, para mí, personalmente, y ahora veremos que aquí sí puedo encontrar o podemos ver algo de misterio, en el sentido clásico de la palabra, es que pasa un poco como lo que hemos comentado alguna vez en este programa sobre el René Sato. Es decir, son lugares donde independientemente de lo que ya ocurra, encuentre o busque el que llegue allí, ya tienen tal magia y tal mito sobre ellos que aplasta cualquier realidad. Yo creo que en el futuro, y al ritmo que va, la Isla del Roble se va a convertir para Canadá en algo muy parecido a lo que es el Priorato de Sion en Francia. Es decir, una leyenda indestructible. Es decir, por más que demuestres e insistas en que no hay nada misterioso, nadie lo va a desmontar. Pero es que, igual que en ciertos entornos de las historias que están vinculadas de una manera u otra al Priorato de Sion, hay cosas que son interesantes porque pueden ser reales, aquí pasa lo mismo. Entonces, lo curioso del asunto es que, aun con la tecnología actual, y aquí es donde está el problema, porque la gran diferencia frente a otros lugares o enclaves mágicos o misteriosos o extraños es que aquí lo tienes delante, es decir, es muy fácil investigarlo. Bueno, fácil relativamente, luego veremos que no lo es. Pero que en principio no hay un obstáculo, es decir, no estás buscando nada especial, lo tienes delante de tus narices. La cuestión es que no se consigue encontrar. Bueno, veremos que se encontró un montón de cosas, y yo luego personalmente, independientemente de los delirios que se publican sobre la Isla del Roble, porque, como he dicho, que le pasa más o menos lo mismo que a René Sato, pues todo depende de quién sea el autor que lo trate. Y sobre todo, algo muy importante, hay autores que lo tratan con enorme seriedad basándose en datos o en pruebas que no está comprobado que sean ciertas, con lo cual eso altera el fondo de todo el resultado de la investigación. Luego veremos que, por ejemplo, yo ya tengo alguna idea formada sobre alguna de las pruebas más conocidas, y hay una en concreto que estoy convencido que es falsa. ¿Qué tal, mi querido Jesús Callejo? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hombre, tú vienes hoy vestido con el uniforme templario. Qué maravilla. Vienes aquí con tu cofre. Templado, al relente. Me queda muy bien, ¿verdad? El uniforme. Sí. Y la crucecita muy maja, ¿eh? Sí, muy bien. Y además, rapadito, ¿eh? Rapadito, en fin, ahí con la barba recortadita. Qué bien te has sentado el verano. Mira, se te huele al canfor, porque estaba bastante metido en un paul. Qué vienes añejo. Estaba metido casi en la Isla del Roble, pero. La Isla del Roble. He podido rescatar. Oye, qué cosa. ¿Te acuerdas? Fue hace 3 años, me decías. O posiblemente 4, porque claro, estamos hablando de que ha habido un paréntesis de un año que estuvimos ahí con esas vacaciones forzadas, o sea que puede ser que fuera así, contando ese año que no hubo programación, pues puede ser que fuera 4 años, es cierto, porque ya suena, pues eso, como bastante vetusto, y me acuerdo que aquellos datos que rescatamos, ¿no?, donde pudimos en su momento Carlos y yo, pues eran de los pocos que se conocían en aquel momento. Ahora ya, por suerte, hay muchísimos más. hay nuevas aportaciones, nuevas investigaciones, incluso una de las últimas novedades, que de hecho se comentó a finales del año pasado en una de las tertulias, que se ponía a la venta la Isla del Roble, con todo el misterio, la Isla del Roble, la Isla del Tesoro, como así también es denominada. Sí, porque es una isla, es una isla privada. Es una isla privada de 5 kilómetros cuadrados, ahora hay un trust. Es una compañía que, desesperada después de 30 años de investigación y de exploración, de no encontrar nada, pues ha dicho, bueno, vamos a ver si por lo menos sacamos esos 7 millones de dólares o 6 millones de euros. Que ahora se llama la Isla de los Socavones. Sí, la Isla de los Socavones. No, pero es que y la Isla de los desastres continuos, porque estamos hablando de un tesoro y de una isla donde ya, al día de hoy, se han perdido 6 vidas. Hay incluso una leyenda urbana, es muy curioso, porque, bueno, ahora hacemos un pequeño resumen, ¿no? Pero hay una leyenda urbana, hay muchas leyendas urbanas ya alrededor de la Isla del Roble, pero una de ellas es que dice que tiene que haber una muerte más, es decir, 7 muertes, para que el tesoro sea definitivamente descubierto. Así que todo el mundo se está mirando con recelo diciendo, bueno, ¿quién será ese último muerto? Pero hasta el día de hoy, aparte de todo lo que contemos en este monográfico, esta isla está a la venta por 6 millones de euros. 6 millones incluido de euros. El tesoro, que está evaluado, tirando por bajo, en 1 millón de euros. Bueno, vamos a empezar con lo raro. Primera cuestión. Caramba, con la venta. O sea que, bueno, el que la compre ya tiene la ruina total, porque claro, evidentemente ya hay unos 5 millones por lo menos de desfase. Bueno, pues ahí tenemos el primer dato. Ya han muerto 6 personas buscando el tesoro, el supuesto tesoro escondido en la Isla del Roble, una isla de 5 kilómetros cuadrados a la venta por 6 millones de euros. Bueno, vamos a empezar con lo raro, de verdad. Ahora vamos a ver. Esta isla es canadiense, ¿verdad, Carlos? Sí, la isla está en la bahía de Mahoney, está un poco al sur de Halifax, está en Nueva Escocia. Esto tiene importancia desde el punto de vista climático, porque ahora veréis lo primero que llama la atención cuando lo sabes, y no, salvo no sea a lo mejor un ingeniero forestal o de montes, es capaz de apreciarlo. Yo, por ejemplo, no hubiera sido jamás nunca capaz de apreciar algo parecido, y me imagino que vosotros tampoco, que es un asunto de la configuración, pero que para mí forma parte esencial del misterio. Primera cuestión, aunque por latitud Nueva Escocia está a la altura de Coruña, no está más al norte, quiere estar a la altura de la Coruña. Por ejemplo, si cogemos América del Norte, pues Florida, que sería la punta sur de Estados Unidos, estaría más o menos en latitud de Canarias. Nueva Escocia está en la de Coruña. Sin embargo, hace muchísimo más frío que en Galicia, porque las corrientes del Atlántico en Canadá generan unos vientos, como en Nueva York, por ejemplo, hace mucho más frío que Madrid, que está más o menos a la misma altura. En verano, sin embargo, es un sitio donde hace calor, tampoco es un sitio especialmente frío, pero es una zona sujeta a fuertes mareas y enormes tempestades del Atlántico. La vía de Mahoney, Halifax, que es era el principal puerto británico en Canadá, después era una base militar, después de la pérdida de las colonias americanas, de las 13 colonias, pues los británicos les interesó muchísimo proteger Halifax, que ha sido, bueno, y fue, y todavía hoy, es la principal base naval canadiense del Atlántico. Esto es para ubicar un poquito más o menos cuál es el entorno. Es una zona enormemente rica, muy avanzada, o sea, es una preciosidad de lugar, pero muy solitaria. Canadá es un país muy poco poblado, incluyendo sus zonas orientales, aunque parezca extraño, también lo es. Es decir, es la ribera de San Lorenzo, donde se construyó Montreal, donde está Quebec, y luego para llegar al final a la zona de los Grandes Lagos está Ottawa, Toronto, donde se concentra la población, pero no en las costas, porque el clima es desagradable, es frío y la vida allí es dura. Lo que dice con esto es que, aunque es un lugar misterioso al que relativamente fácil llegar, pues al fin y al cabo muy desarrollado, pero donde no es cómodo llegar y donde no hay nada que ver en principio, por lo que eso la ha protegido en cierto modo de la curiosidad que se ha disparado, principalmente creo yo, desde la publicación del libro de St. Clair, que no tenía en principio nada que ver con la Isla del Roble, pero que debido a una serie de teorías que defendía, pues la convirtió en uno de los puntos del peregrinaje mundial de lo esotérico, de lo misterioso y de lo raro. ¿Qué es lo que digo que es raro de principio? Primero, que no es una isla, lo cual no deja de tener gracia, pero es que no lo es. Está unido por una carretera a la claro. Casa. Es un ismo, pero todo el mundo la llamó así. ¿Por qué la llamaron Isla del Roble? Bueno, pues es el nombre original, porque efectivamente vista desde el mar es lo que parece, porque además si había tormenta o mareas altas, pues bueno, puede dar la sanción. Bueno, pero antiguamente era una isla, ahora pero, hay una pero actualmente no es una isla. Entonces, bueno, tú llegas andando y no tienes un problema. Pero bueno, aparte se trae esa pequeña sorpresa, pero bueno, también pasa en La Toja, quiere decir que tampoco es una cosa tan extraña. No, lo que sí que es... Eso pasaba con la isla de Gran Bretaña, ¿no? Dice, ya ha dejado de ser una isla cuando se inauguró el Eurotúnel este. Ah, ¿verdad? Dice, ya no es una isla. Sí, lo que sí que es importante, y esto sí que es interesante, es que es una montaña, bueno, realmente es una montaña cuyas laderas caen hacia la zona donde está el pozo del que luego vamos a hablar. Esto tiene una cuestión rarísima y curiosísima. Es que los robles están colocados, hay unos robles antiquísimos, de unos 200, 300 años, dicen los expertos. O sea, robles hay. Sí, sí, robles hay muchísimos. Claro, es decir, hay más árboles para de otras especies, pero vamos, que hay muchos robles, y esos robles están colocados en una zona que cae hacia donde se encuentra el pozo. Esto, para mí o para Jesús o para cualquiera de nosotros, no significa nada. Pero cuando te lo explican, tiene una importancia radical. Y es que protegen de forma decisiva el pozo de cualquier intrusión de agua procedente de las fuertísimas corrientes o tormentas que hacen caer, porque es una zona muy húmeda, el agua hacia la zona donde se encontraría o donde se, posiblemente se haya el gran misterio de la isla, que son los pozos que contienen aparentemente un tesoro de incalculable valor. ¿Por qué dice Carlos los pozos? Porque cuando se empezó a acabar el primer pozo, sí. Y además todo empieza con un roble, sí, señor. Porque es verdad que es una isla que tiene varios robles, pero donde empieza el misterio es con un roble. Yo creo que es bueno empezar por ahí, ¿no? En ese año 1795, que es cuando empieza todo este tinglado, cuando se empieza a oír hablar de esta isla a nivel general y sobre todo del misterio que albergaba esta isla, cuando tres jóvenes, que pasaban por allí, se podría decir, ¿no? Incluso sabemos los nombres, más Guinness, John Smith y Anthony Vaughan. Siempre hay un John Smith. Siempre hay un siempre John Smith. Smith. Que seguro que era el nombre falso. No es el seudónimo. Todo el mundo sabe que es el nombre falso. Pues son los que encuentran algo raro. Están dando un paseo, en fin, la isla tampoco tiene demasiados lugares para pasear, pero encuentran en un roble algo. Que es que en una hora te lo has hecho la bola. ¿Por qué este roble en concreto les llama la atención? Porque ven que una de estas ramas del roble está medio cerrada y además cuelga. Una polea de un viejo barco. Se dan cuenta que donde pende esa polea hay tierra removida al lado del roble. Entonces, bueno, no hace falta ser muy listos para pensar aquí alguien ha excavado, aquí alguien ha removido la tierra y posiblemente nos encontremos con un tesoro, con un cadáver o a saber qué. Y bueno, la curiosidad de estos muchachos pues hace que empiecen a excavar. Empiezan a excavar y lo primero que empiezan a remover pues son, bueno, pues capas de losa, tierra, tierra humedecida y al cabo de unos 3 metros más o menos encuentran con una plataforma de troncos de roble, una vez más el roble, y eso ya les mosquea, dice, bueno, aquí alguien ha ocultado algo y ha puesto como un impedimento para que no podamos seguir más adelante, así que eso les aviva mucho por la curiosidad, pues nada, pues eliminan esa plataforma de troncos de roble y empiezan a comprobar que cede en el centro, en fin, estaba firmemente incrustados en las paredes de arcilla del pozo, así que hay una técnica deliberada para que no se siga excavando o por lo menos para ocultar algo precioso. Uh-huh. Bueno, el hecho es que ellos siguen excavando y llegan más o menos hasta unos 30 metros de profundidad, no más, se desesperan, ya no tienen las herramientas ni la técnica adecuada y lo abandonan. Estamos hablando del año 1795 sí. Y a partir de ahí empiezan a surgir muchas excavaciones, muchas exploraciones. Se dan cuenta de que hay varios pozos, pero incluso pozos entremezclados. En definitiva, por hacer un resumen, ¿no? Porque se puede hablar de bastantes expediciones, incluso con esas muertes consecutivas que ha habido, hasta 6 muertes hasta la actualidad. Se van encontrando capas de piedra, capas de madera en diferentes profundidades, se encuentran esteras de fibra de cáscaras de coco. Es decir, eso es muy materiales. Interesante, el coco. Ahora vamos a ir fijándose en puntos. Se encuentran, ojo también a esto porque es importante, ya no materiales pétreos o de madera, sino fragmentos de pergamino con inscripciones indescifrables, con piedras, con inscripciones también, que sí se han descifrado, pero con, bueno, pues con contenidos bastante absurdos, incluso también abundando en esas leyendas urbanas que digo que se están haciendo referencia alrededor de la isla del Roble. Se encuentran herramientas, se encuentran túneles y, cómo no, se encuentran túneles laterales o pozos tipo trampa que están asociados directamente al mar, donde provocan inundaciones, y lo que se pretende precisamente con ese pozo artificial es impedir cualquier excavación, es provocar la inundación y la muerte a aquellos que estén excavando de una forma indebida o por lo menos que no tengan las precauciones. Dos cuestiones importantes. Yo vi las fotografías de Triton Alliance, que es la empresa que gestiona la búsqueda del tesoro de Oak Island desde hace son de una 30 años. Entonces ellos llegaron a gastarse bastante dinero porque contrataron satélites para hacer fotografías satélite a ver si eran capaces de detectar algo anormal, y la verdad es que algo anormal detectaron. Lo que buscaban era muy sencillo, por si sabía desde el siglo XIX, ellos buscaban los desagües, los puntos de desagüe de la canalización, porque cuando el sistema se inundaba, eso tenía que llegar de alguna manera al mar. Bueno, eso lo localizaron por satélite a base de fotografías en las que se percibía perfectamente cuáles eran los puntos en los cuales el agua que inundaba los túneles cuando se activaban esta especie de extrañas trampas entraba y luego por dónde salía. Lo sorprendente es que localizaron también 4 piedras de un enorme tamaño que forman una gigantesca cruz sobre la isla vista desde el aire si nos colocáramos justo encima. Esto es sorprendente porque es como las películas, o sea, es que la X te marca el lugar. Es una cosa bastante curiosa. Ya, Carlos, pero llevamos 200 años excavando, ¿eh? Pero es que ahora veréis por qué. Es que la cosa más vaya X como para marcar un lugar. Como para marcar un lugar, es enorme. Claro, la X ocupa una parte enorme de la isla. Es una cruz, realmente. Eso, bueno, eso ayuda mucho a teorías como la de Sinclair, que para mí es la menos seria de las que hay. Luego comentamos un poquito. Ojalá que sea una cruz irregular, ¿eh? Ni siquiera es una cruz ni griega ni latina. Es bastante irregular porque uno de los brazos es más corto. Sí, está más corto. Está torcida, pero es bastante curiosa. Bueno, en cualquier caso, lo importante de lo que ha dicho Jesús de la expedición de 1804, de que es la que se encuentra, la siguiente, es que la expedición de 1804 encuentra coco, efectivamente, fibra de coco en Nueva Escocia. Esto la verdad es que no es muy normal, y sin embargo sí lo es. Sí lo es porque durante todo el siglo XVIII hubo un constante y permanente tráfico entre todas las colonias británicas del Atlántico americano, que tenían como centro fundamental lo que era el emporio más rico de todo el Atlántico británico, que era el Caribe, principalmente Jamaica. Si las islas occidentales eran muchísimo más ricas en aquellos tiempos, generaba mucho más ingresos a la corona que cualquiera de las 13 colonias americanas o que el propio Canadá. La consecuencia es que el tráfico marino era muy habitual. Y es cierto también, que luego veremos que tiene una enorme influencia en las leyendas, que había una piratería muy considerable, desde Barba Negra hasta Capitán Kidd, en la zona de los... Bueno, yo principalmente empezaba en Carolina del Sur y seguía hasta el norte para coger precisamente a los barcos comerciales que hacían el tráfico, no tanto con Inglaterra como con las islas indias occidentales. Que, con lo cual, claro, tenía la ventaja que no hacían falta barcos muy grandes ni barcos oceánicos, sino que con barcos costeros y con buenos aliados en la costa, lo que se intentaba provocar normalmente eran naufragios, que era el sistema habitual, o incluso llegaban en ocasiones a atacar los propios barcos porque sabían que había un tráfico comercial grande. Que los oyentes se quieran ir porque por ahí puede estar el tema del dinero. ¿Y qué tesoro se presume en la isla del Roble? Bueno, ahora antes del tesoro es una cosa. En 1804 es cuando se descubre la primera inscripción, una placa, que aparentemente alguien no sabe muy bien cómo aparece la traducción. Yo he visto dos teorías, que ninguna me convence, que dice que un experto que acompañó a la expedición dijo que lo que decía la placa misteriosa era 10 pies más abajo, 2 millones de libras. Bueno, esto es evidente que no existió nunca, porque casualmente esa placa le pasa lo mismo que a las placas del Ángel Moroni. Es decir, no están. Es decir, como no existe la placa, ¿cuál es la causa fundamental? Pues que probablemente alguien quería justificar la continuidad de las excavaciones, necesitaba un patrocinador y decidió inventarse una especie de misteriosísimas inscripciones que le hablaban de un misteriosísimo tesoro que se encontraba con un poco más de esfuerzo. El problema es que cuando en 1846 se hizo ya una investigación en serio, porque esta la había hecho un hombre de negocios que se llamaba Simon Lynes, que era el que estaba más interesado en lo que se decía que podía haber allí. Pero, al llegar a 33 metros de profundidad, como bien ha dicho Jesús, tocaron algo sólido y era una trampa que al hundirse lo que hizo simplemente es que el mar inundara de nuevo el túnel. En 1849 consiguieron localizar cuál era el origen del agua, lo que ha localizado luego Triton Aliens es cuáles eran los puntos de salida, es decir, ya con las fotos satélite y con un análisis más correcto, y lo más interesante es que descubrieron lo que parecía indicar ser una playa artificial. Es decir, una playa artificial con un sistema de drenaje que permitía que en los niveles inferiores del pozo fueran cada cierto tiempo liberados de agua, pero que permitía la existencia de pequeñas trampas que cuando se hundían volvían a inundarlo de manera que imposibilitaban o hacían muy difícil cualquier excavación. ¿En lo que se hizo entonces? Pues conectar pozos paralelos para poder drenarlo. Es decir, ¿qué es lo que se hizo? Por eso hay tantos pozos. Se abrió otro pozo paralelo y ese pozo paralelo, una vez que alcanzó una determinada profundidad, se hizo una especie, como se dice, una mina, un agujero para eliminar el agua y de esa manera ir vaciándolo y utilizarlo como sistema de drenaje aprovechando la caída natural de la isla. La verdad es que es ingenioso lo que se les ocurrió hacer. Bueno, lo que sí parece claro es que es una suerte de construcciones artificiales creadas por varias personas complejísimas, muy complejas. Pero claro, volvemos a esa pregunta. ¿Qué supuesto tesoro se alberga ahí? Bueno, lo más lógico es pensar que es un tesoro pirata, es sí. Lo lógico. Lo que pasa es que esa que es la postura como más comúnmente aceptada, lo que está claro es que alguien se ha tomado tanto trabajo para ocultar algo valioso. No tendría sentido que fuera una monumental broma. Entonces, ¿qué es lo que puede estar ahí escondido? Entonces, hay varias teorías. Está la teoría, para mí, pues más absurda, ¿no? Incluso dicen que pueden estar escondidos manuscritos de Francis Bacon, que sabes que es uno de los posibles autores de los manuscritos de Shakespeare, entonces de que, bueno, que ahí guardaría, ¿no?, esos manuscritos por ese manuscrito en concreto que se encontró, ¿no?, con esas fórmulas un poco indescifrables, donde aparecían incluso iniciales como una VI y tal. Y bueno, pues se han querido pensar que podía ser manufactura de Francis Bacon, y qué podía ocultar Francis Bacon que tuviera ese trabajo tan arduo. Pues bueno, pues esos manuscritos, la auténtica autoría de William Shakespeare. Esa me parece que es la tontería número uno, ¿no? Sí. Después estaríamos hablando de las otras dos que a mí me parecen, bueno, pues las más creíbles, las más plausibles, y es, primero, lo del tesoro pirata, lógico. Es para mí el único posible, de hecho. ¿Qué pirata? En principio, William Kidd. Sí, es donde apuntan todos los tiros, ¿no? Pero, bueno, se sabe un poco, siguiendo la carrera profesional que tuvo William Kidd, que no fue demasiado exitosa, parece que tampoco consiguió demasiados tesoros como para ocultarlos ahí. Entonces, el otro pirata, el otro candidato, ¿no?, sería Francis Drake. Drake sería, bueno, pues el que tenía contactos en Nueva Escocia, además él tenía mineros, o por lo menos conocía mineros de Cornwall, de Devon, y los tenía dentro de su tripulación. Quiere decir que podía haber tenido una información privilegiada para ocultar todo su botín de guerra, que fue cuantioso, en un lugar bastante inaccesible en aquella época. Bueno, pues ahí quedaría un poco también ese testimonio de los piratas, descartando, ya digo, lo de los manuscritos de Bacon. ¿Y cuál sería la otra hipótesis? La otra hipótesis que se sigue barajando, y bueno, pues que tiene también hasta su cierta lógica. Y digo su cierta lógica porque estamos hablando ya no de una vieja teoría, que es la recurrente, la de los templarios, sino que hace muy poquito se ha publicado un libro, cuando digo hace poquito es en este año, por la editorial Planeta, donde intentan demostrar que el tesoro que está allí es ni más ni menos que el de los templarios. Claro, aquí habría que decir qué tesoro es el que tenían los templarios, esto nos llevaría a otro monográfico. Este libro se titula El tesoro perdido de los templarios, como ves, nada original, el título me refiero, de Stephen Sora. Stephen Sora, la lectura de este libro, pues eso, puede acarrear dos tipos de conclusiones. Primero, que es un alucinado, un fanático de los templarios, entonces pues puestos a buscar un lugar donde podía estar este tesoro, pues no se le ha ocurrido mejor lugar que la isla del Roble. Y la otra sí que entronca un poco por todo el linaje de los Sinclair, esos templarios que cuando es disuelta la orden, y sobre todo cuando son apresados en el año 1307, pues se sabe que un contingente importante va a Escocia, y allí pues bueno, pues a través de esa dinastía de los Sinclair, que tenían también territorios en Nueva Escocia, en lo que es ahora Canadá, pues pudieron esconder ese tesoro que hábilmente fue... Es que la teoría de Sinclair, que es la base de la Espada del Grial de Sinclair, sí, está muy cogido por los pelos desde que se demostró que realmente el elemento base de su teoría, que era la navegación de los hermanos italianos Zeno, pues no parece asentarse en elementos sólidos. Yo me quedaría en principio de ser algo... Ah, bueno, por cierto, solamente una cuestión de profundidades. En la expedición que dijo Jesús de 1804 se alcanzaron 33 metros. En el año 1897 ya se había llegado a 46. En el 69 a 54. Y en el 38 a... Perdón, en el 38 a 54 y en el 71 a 80. Por cierto, que es muy poco conocido, Franklin Delano Roosevelt, que fue presidente de Estados Unidos, en 1927 participó personalmente en una expedición a la isla del Roble. Bueno, si os parece, vamos a seguir con este asunto en una próxima entrega, porque está muy muy bien y podemos incluso hacer una incursión, como es debido, en el tesoro perdido de los templarios, porque me consta que vosotros sí sabéis dónde está ubicado. Entonces, vamos a hacer un nuevo monográfico con este asunto. Sí, se pueden fundir, la verdad. Pues sí, sí, porque una vez más retomamos, nos queda corto, ¿no? nos come. Exacto, retomamos el Roble. Y más además, teniendo también el testimonio de Carlos Castaño. Además, quería contaros un montón de cositas. Claro, y seguro que tiene alguna que otra anécdota. Y que nos cuente qué clase de extraño sombrero o toca llevaba el día de la visita a la isla del Roble. ¿Verdad? Ah, bueno. ¿Sabéis lo que son los chambergos? ¿Y de qué viene la palabra? Chambergo. Sí. Sí, señor, el sombrero calado. Sí, señor, español. Son sombreros de lona que vienen del mariscal Somberg, que fue el primero que los utilizó en España. Eso es. Y en concreto, el que tengo yo, pues, es el clásico, el de Martorell, el catalán, el que se fabricaba para los soldados de la Guerra de África en los años 20. Bueno, pues el chambergo. Vamos a ponernos el chambergo, el Sarakov también, sí. Y, pues bueno, el casquete polar también vamos a poner. La mitra. Prometimos regresar a la querida isla del Roble y aquí estamos cumpliendo esa promesa, pues todo ello gracias al viaje iniciático, vamos a decir, sí, viaje iniciático de Carlos Canales a la isla del Roble, de la que ha traído muchísimos y jugosos datos. Ya la semana anterior os contábamos cosas interesantísimas, una de ellas que ha sorprendido, y es que seis fallecidos, al menos seis fallecidos, se quedaron allá pendientes de encontrar no sé qué tesoro. También contamos diversas teorías sobre quién o quiénes pudieron llegar a la isla del Roble para depositar sus tesoros o a lo mejor fruto de sus rapiñas. También esbozamos que los templarios se pudieron acercar a la isla del Roble. Vamos, que para 5 kilómetros cuadrados lo que ha cundido, ¿eh? ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues efectivamente, ha vuelto con el chambergo puesto, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Hola, ¿qué tal, Jesús Callejo? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, tú vienes con un tricornio. Sí. Está mal. Bueno, una Guardia Civil, ¿eh? No, se parece al de la Guardia Civil. No, viene con un tricornio versallesco. Sí, bueno, creo que vas a decir de Capitán Kidd, más bien. Sí, bueno, está bien. De Capitán Kidd. La isla del Roble, mira que gusta, Carlos, ¿eh? Sí, porque cuando un lugar y un enclave se convierte en misterioso, normalmente, bueno, eso depende de qué tipo de misterio sea el que tiene detrás. Pero la verdad es que para lo poco que tiene, para el poco jugo que hay en la isla del Roble, en realidad, con sus 5 kilómetros cuadrados, lo cierto es que está pasando algo muy parecido a lo que comentábamos el otro día de René Satón, que es un sitio que por alguna razón se ha convertido en un punto de atracción de lo misterioso, de manera que, independientemente de el interés obvio, porque por cierto, luego tenemos que hablar un poco de Triton Alliance, que es la empresa propietaria que se ha dedicado durante 30 años a perder dinero intentando encontrar el agujero y a ganarlo por otra parte, sí, y por otra vía, a base de explotación comercial e interesadísima pero y muy curiosa del lugar. Bueno, ¿cuál es tu impresión personal? Mi impresión personal es muy clara, es decir, el lugar es oculta de verdad un hecho extraño. Un hecho extraño basta por el hecho de la existencia del pozo ya en principio y la historia del pozo que contamos otro día de una manera muy rápida y acelerada porque es casi imposible contarlo entero con todo lujo de detalles. Lo cierto es que la existencia del pozo y no solamente el pozo en sí, sino dos cosas que para mí son especialmente llamativas. Lo primero, que había un sonido muy raro por ahí. Bueno, lo primero de todo, que para mí por lo menos no deja de ser curioso que quien hizo esa excavación decidiera hacer un sistema de drenajes y de canalizaciones que permitiera que al cazar determinados puntos aquello se inundara para poder obstaculizar cualquier investigación en profundidad. Eso exige bastantes medios, una enorme capacidad desde el punto de vista del diseño de ingeniería. Es decir, bueno, esa capacidad por supuesto se puede tener en la Edad Media, eso no hay ningún problema, o en el siglo V o el XVI, pero existe un cierto nivel. Y sobre todo, algo que a mí personalmente sí que me ha llamado la atención. Una de las cosas recientes que más me inquietó de la historia de Oak Island es su posible relación con un famoso objeto encontrado en Cabo Breton, un poco más al norte, en Acadia, en la Acadia francesa. Bueno, hay que tener en cuenta que en Nueva Escocia, que la antigua Acadia francesa, la población fue expulsada después de la Guerra de Sucesión de Austria y enviada toda la población a Luisiana, donde se convirtieron en los famosos cayús de los pantanos, la gente que habla todavía francés creol en la Luisiana. Bueno, aparte del famoso poema de Longfellow, Evangeline, que es tan triste, lo que sí que es cierto es que hubo una suplantación en toda la costa, desde el Labrador hasta Vermont, donde todavía hay zonas que hablan francés, de la población francesa originaria por colonos principalmente escoceses que le dieron nombre luego finalmente al territorio. Porque sorprendentemente el Labrador, en cambio, sigue manteniendo, para sorpresa mundial, y es un tema muy poco investigado que alguien debería plantearse, un nombre portugués. En inglés, en español y en francés. Mantiene el nombre portugués. Bueno, pues en Cabo Breton se encontró una culebrina compuesta, un cañón de retrocarga compuesto, del estilo de los que se fabricaban en Europa en el siglo XIV y XV. Es una prueba real, o sea, es un objeto que claramente está fuera de su tiempo, es un opart, pero es un opart limitado, porque se sabe que alguna de las naves portuguesas, francesas o españolas que navegaron en el siglo XVI por la zona podían llevar perfectamente una culebrina más antigua porque pretende que cargaban con cualquier cosa y los calibres no estaban homologados. Pero lo que sí que es cierto es que eso le sirvió a Andrew Sinclair para sostener, y luego tocaremos el asunto, que es el primero que quiero dejar, para sostener la posible llegada de naves, se decía templarias, en concreto procedentes de Escocia, los Sinclair eran los señores de las Hebrias y las Orcadas, hasta América. Segunda cuestión que me tiene muy también intrigado es que se encontró en los años 80, un poco antes de que escribiera el libro Sinclair, un manuscrito en la Biblioteca Nacional de París que, bueno, está extractado de parte de las memorias, más que las memorias, de la crónica que manda al rey de Francia, Samuel de Champlain, cuando remonta por primera vez en la historia de San Lorenzo y alcanza las costas canadienses y entra hasta muy cerca, la primera exploración hasta lo que luego fue la zona de colonización francesa principal, que siguió el río, primero con Quebec, luego con Montreal. Bueno, lo sorprendente es que en Oak Island, en la isla del Roble, él percibe algo muy interesante. Es decir, ve los robles de la isla, y bueno, Y alguien podría decir, bueno, ¿en qué se distinguen los robles de la isla de los robles de las islas de alrededor o de la propia costa de la Bahía de Mahone? De nada. No se distinguen en nada. Sin embargo, él descubre algo que le llama poderosamente la atención. Y es que dice que, primero, los robles tienen todos ellos aproximadamente una antigüedad de unos 200 años. Interesante observación típica de navegante renacentista, que sabían de todo. Pero sobre todo dice algo fabuloso. Dice que parecen estar todos colocados de forma similar a un jardín. Esto es especialmente interesante porque eso cuando pateas el lugar hay algo sorprendente, y es que todos los robles están colocados, y bueno, hay robles por todos lados, pero el núcleo principal de lo que él parece indicar, bueno, que realmente a mí no me da esa impresión, pero probablemente porque han pasado otros 500, 400 años más. Entonces, claro, decir eso ha cambiado mucho el paisaje, bueno, porque cambia, pues de manera natural. Pero Champlain decía que estaban colocados de una manera muy curiosa que, igual que él le recordaba un jardín, sí parecen tener una utilidad práctica. Y es que por la configuración de la isla, el agua tiene tendencia natural a caer, como el barro y cualquier tormenta, hacia lo que sería la posición del pozo. Pero la situación de los robles lo impide de una manera natural, de manera que genera una especie de caída del agua que forma unos pequeños arroyos. Bueno, aquello lloviendo debe ser espectacular, porque es una zona donde en invierno y cuando hay tormenta, pues bueno, en la lluvia cae, bueno, ríete de una ría gallega, es decir, es tremendo. La disposición especial de esos robles... Eso no parece natural, parece hecho por una mano humana y con un fin muy concreto, es decir, evitar que el agua llegara a determinada zona. Zona, esto es más interesante, zona que obligaría a empujar la antigüedad del pozo a mucho más atrás de lo que originariamente se había pensado. Bueno, pues una isla especialmente trabajada, parece, ¿eh? Trabajada. Fíjate, es verdad que no podemos extraer todavía muchas conclusiones, pero una de las conclusiones, creo que con los puestos ya, con los datos que hemos manejado, en fin, muchísimos más que se podían barajar, la conclusión es que el constructor del pozo, fuera quien fuese, había previsto todas las opciones. Pero ese constructor había diseñado una compleja red de túneles que conectaban su construcción con el fondo del océano, precisamente para eso, para impedir el trabajo de los buscadores de tesoro. Y aparte de todas las trampas, de todas las capas que hemos visto, todas las profundidades que ha habido y las que habrá, porque todavía solo se ha puesto el punto seguido, pero no el punto final, una de las conclusiones que se puede extraer, aparte de esta inteligencia, no sé si sarcástica o irónica, del constructor del pozo, es que el punto clave estaba precisamente en los 33 metros de profundidad. Y me explico. En esos 33 metros de profundidad, cuando se llega, el pozo se anegó de agua de mar, en ese intento, ¿no?, del operario que se encontraba en el fondo, pues prácticamente pierde la vida porque empieza a gritar, ¿no?, que algo sólido estaba abarcando toda la superficie del pozo, es decir, ese algo sólido pensaron que era un cofre, como efectivamente al final era, pero no era un cofre, sino porque se han encontrado más cofres. Por desgracia, el agua, el barro, en fin, todo el lodo, lo que no dejaron verlo con claridad, le sacan del pozo y al día siguiente pues llevan una bomba para drenar el fondo. En fin, algo totalmente imposible por la cantidad de agua que había y mucho más cuando la bomba estalla. Es decir, todo ese tipo de intentos, esos 33 metros de profundidad, es lo que hace pensar que ahí se encontraba una de las claves. Además, una de las claves menos conocidas, porque una de las compañías, por ejemplo, que estuvo extrayendo, ¿no?, todo lo que pudo extraer en aquella época, era la compañía, ¿no?, la Truro, ¿no?, la Truro, pues, bueno, pues intenta desvelar el enigma como fuera, ¿no? Todavía no había habido ningún muerto. El primer muerto ocurre en el año 1861 y ahora estamos hablando del año 1849. Y digo que no había ningún muerto porque esto que iba a contar ahora, estamos hablando de esa maldición, hay toda una maldición de la isla del Roble diciendo que hay 6 muertos, que cuando llega el séptimo muerto el tesoro se va a desvelar. Bueno, pues aquí hay un muerto anterior, muy poco conocido, pero que podría ser que se apuntara a esa lista bueno, pues fatídica y macabra del séptimo muerto. El séptimo muerto. Sí, por claro, a lo mejor es el primero, ¿no? Y sería el primer muerto, efectivamente, si fuera. Cuento un poco resumidamente la historia, ¿no? El hecho es que la compañía Truro, en 1849, bueno, pues utiliza una excavadora para subir muestras recogidas en el fondo del pozo, un poco lo que contaba ahí. Estamos hablando de los 33 metros de profundidad, esos metros claves, y, bueno, pues lo que sí descubren es que posiblemente había una cámara del tesoro, no con un baúl, sino con dos baúles, con dos cofres llenos de trozos de metal suelto, por lo menos así es como los investigadores lo determinaron, y que se resistía a subir. No había forma, en fin, esto es lo que hace que una palanca de acero que había golpeado en 1803, porque antes ya se habían hecho distintas expediciones, uh-huh, distintas excavaciones, en 1803, pues se sabe que una de esas palancas de acero que se habían utilizado es la que aparece realmente en esta investigación, en esta exploración de 1849, así que no consiguen aparentemente nada. Pero aquí aparece un capataz sin escrúpulos de la compañía Truro, que se llama James Pitblado. Bueno, este hombre roba algo muy valioso que encuentra en la broca del taladro de la máquina perforadora. Él lo coge, no se lo enseña a nadie, pero John Gamel, uno de los directores de la empresa que estaba buscando el tesoro, le ve y le desafía a que lo muestre públicamente. Y este hombre, el James Pitblado, no lo muestra. Entonces, él se niega en redondo y dijo a Gamel que su descubrimiento era demasiado importante como para mostrarlo. Claro, corrió el rumor entre todos, bueno, vamos a ver, aquí estamos explorando, estamos gastando un montón de dinero, y este cantamañanas, que es el, por otra parte, que es el capataz, pues no nos está diciendo lo que ha descubierto. Le atosigan, le hacen el mobbing de aquella época, de mediados del siglo XIX, y el hecho es que al final este hombre se despide, y prácticamente le echan de malas maneras. Pero lo que ocurre es que poco después pierde la vida en un accidente laboral, llevándose a la tumba el secreto de lo que había encontrado en aquella broca. Lo que se sabe es que la excavadora de la compañía Truro subió a la superficie eslabones de una cadena de oro y subió a la superficie el fragmento del pergamino con dos letras que hablábamos en la primera parte del monográfico. Ahí es cuando se empieza a especular si realmente Francis Bacon, que tenía propiedades en Nueva Escocia, pues podría ser él el autor no solo de esa construcción, sino de lo que se podría albergar como ese tesoro posible del cofre de Oak Island. No se sabe, pero el hecho es que sí comentan que una de las cosas que hizo Francis Bacon, que ya digo que es una de las mentes más privilegiadas del siglo XVII, pues bueno, pues él conservaba importantes manuscritos en mercurio. Y una de las cosas que se capturan en este pozo del tesoro es una colección de frascos de loza que parecía que habían contenido en su momento mercurio. Sí, pero también se usaba para el amalgama de plata. Es que hay varios elementos muy interesantes. No, bueno, por eso la tesis de Francis Bacon queda descartada. Cuando pero además sobre todo porque cuando en 1892 se constituye la Oak Island Treasure Company, que es la compañía que inicia de manera industrial ya el intento de exploración de la isla, encuentran una cosa muy interesante, y es que en 1897 Guillermo Chappell es uno de los que encuentra fibra de coco. Lo de la fibra de coco apunta mucho más a Indias Occidentales inglesas, apunta al sur, es decir, apunta a la leyenda Kidd o de cualquier pirata o de alguien acostumbrado a hacer ataques piratas en las costas de América del Norte, de las 13 colonias, o más al sur incluso. Recordemos, porque creo que conviene, que de lo que se trata es de encontrar un tesoro, un supuesto tesoro escondido, claro, en Oak Island, en la isla del Roble, y al parecer ese tesoro fue enterrado por un pirata, ¿no? Claro, fijaros que, bueno, ahora veréis que Triton Aliens maneja también una teoría nueva muy interesante, pero antes un pequeño matiz sobre lo del el descubrimiento de Chappell, porque es uno de los que anima a la expedición en la cual participa con 27 años, en 1909, Franklin Delano Roosevelt, el que luego va a ser presidente de Estados Unidos en la Guerra Mundial. Y además, uno de los presidentes más importantes de la historia de Estados Unidos, que siempre, toda su vida, mantuvo un enorme interés por cualquier cosa o noticia o novedad que llegara de la Isla del Roble. Porque él estaba convencido que ocultaba efectivamente un misterio de valor incalculable. Aparte de eso, como he dicho, Triton Aliens maneja una información actualmente que a mí me resulta especialmente interesante, porque es la forma en la que se buscan los tesoros, por ejemplo, de los galeones españoles en la costa, por ejemplo, del Golfo, que consiste en intentar encontrar pruebas documentales que justificaran una exploración. En este caso, ellos sostienen que un teniente de ingenieros... esto primero tengo que hacer una breve introducción. Halifax está muy cerca, es una gran base naval de la Armada de Canadá, pero desde el comienzo de las guerras, cada vez con más intensidad entre británicos y franceses en el norte de América, Halifax se fue convirtiendo en la base británica esencial para la eliminación definitiva y completa del Canadá francés. Pero es que luego, cuando se declara la independencia de Estados Unidos durante la Guerra de Independencia Americana, Halifax se convierte en el único puerto libre y seguro que tienen fuera de las colonias en guerra, aunque es cierto que los ingleses controlaban Nueva York, pero bueno, la verdad es que Halifax siguió siendo, y sobre todo después de 1783, la base principal británica en el norte de América. Esto tiene importancia porque hay una información que dice que un teniente de ingenieros del sector real, en plena guerra todavía con los independentistas americanos, fue enviado con un contingente de mineros especializados, básicamente de las minas de carbón de Gales y Cornwall, para construir, buscar un lugar donde pudieran depositar fondos que tenían en aquel momento las tropas británicas, que no querían que cayeran en manos de los rebeldes norteamericanos. Por alguna razón, alcanzaron a la isla de Oak, que está muy cerca, y decidieron enterrarlo, dado que tenía un equipo de gente muy experimentada, pues pudieran haber sido los diseñadores de una cosa tan sofisticada como eso. Porque reúne la posibilidad, y es que reúne todas las historias en la misma, es decir, un sistema muy complejo, lleno de drenajes, fácil de inundar, hecho por gente experta, que sabía cómo cavar, que además tenía elementos permanentemente de las Indias Occidentales, fibra de coco, maderas tropicales. ¿Por qué? Porque entre las tropas británicas que lo había un montón de ellos que tenían como bases originales o Jamaica o las Bahamas. Era muy fácil que esos elementos típicos del sur hubieran llegado, si había unidades militares británicas en la zona, allí. Y además, sobre todo porque añade algo muy sospechoso, y es que el descubrimiento inicial del pozo es solamente 12 años posterior a la finalización del tratado con los norteamericanos y al final de la guerra. Pudiera ser que alguien planeara el poder recuperar el tesoro después de una manera tranquila, una vez que se haya perdido la pista. Pudiera ser, porque eso es lo que al parecer intentó Simon Lynch, que era un comerciante bastante rico, que yo creo que es el que falsificó, si no él, alguien de su entorno, la famosa placa de pórfido, porque eso le permitía justificar el seguir obteniendo fondos para acabar una zona en la que él estaba seguro, probablemente porque lo sabía, que había algo. Mira, hay una pista, lo acabas de decir, para abonar esa teoría que estás diciendo, porque esa losa... Es una pena porque va menos misteriosa de todas, pero... No, pero fíjate, hay un dato muy curioso, porque no es tanto la inscripción. Esa losa de pórfido se encuentra a los 27 metros de profundidad. Está rellena de extraños signos que comentamos la vez pasada y que son incapaces de descifrar. Bueno, son incapaces de descifrar hasta que se descifra, ¿no? Se descifra no hace demasiado... y al final dice eso de 10 pies por debajo, más o menos un pie equivale a 30 centímetros, dice que se encontrarán 2 millones de libras, es lo que hace pensar que es todo una estafa, ¿no? Y por lo menos una broma. Pero esa losa de pórfido está más en misterio la losa que la inscripción, porque estamos hablando... En América del Pórfido. El pórfido es un mineral prácticamente imposible de encontrar en América. Esto evidencia que antes del pozo misterioso, este material se debió traer de Asia o de Europa, es decir, que abonaría un poco la tesis británica, porque en aquella zona no se podía encontrar losas de pórfido para colocar allí. Así que, bueno, no sé si sirve o no sirve, lo que no serviría sería la inscripción, porque a todas luces parece una falsedad, a pesar de que la losa ha desaparecido, ya no está. En todo caso, 6-7 muertes, varios tesoros se han empleado ya en intentar localizar este. Se han gastado dinero. Lo que pasa es que también es cierto que hay gente que está ganando mucho dinero con la Isla del Roble a base, bueno, de documentales, televisión, libros. Sale un libro sobre el Roble prácticamente cada 6 meses. Es que no es una broma, no hay nada que contar, es que no sé qué contar. A metros que profundiza nuevo. Y además, y sobre todo, cada vez que se consigue algo, por ejemplo, cuando se consiguieron imágenes de 63 metros con una cámara de profundidad submarina, pues ya tienes un documental, tienes más cosas, más información. Entonces, bueno, de momento se ha convertido en el punto de los buscadores. Bueno, no puedes buscar, pero en fin, si te dejaran libremente, bueno, aquello sería una especie de Disneylandia de los buscadores de tesoros. Pues en estos dos monográficos hemos averiguado los últimos detalles, las últimas novedades proporcionadas por Carlos Canales y también la documentación exhaustiva que maneja Jesús Callejo sobre la Isla del Roble. Nada, ahí sigue el tesoro. Si ustedes quieren, si vosotros queréis, el próximo veranito, pues vamos, organizamos un viaje. Pedimos permiso, vamos con las piquetas, ¿verdad? Ya no tanto, eso es fácil, que han invertido mucho. Y ahora dar. Y eso tenemos hablado de la mano humana que se ha encontrado. Eso es lo que indicaría que a lo mejor los piratas tenían esa mala costumbre. Sí, de hacer una broma para que su espíritu protegiera el tesoro. Dejaron a uno, ¿no? Dejaron una mano, por lo menos. El que había hecho algo ese día. Esas bromas piratas. Eso sí. Es una bala también muy bien, es una broma de mar, efectivamente. Sí. Encontró todo humano. Bueno, pues hemos regresado una vez más a nuestra ya querida, queridísima Isla del Roble. Muy bien, Carlos, pues toma, para ti esta mano. Gracias. Es una mano la guardaré aquí en forma. Es más, mira, tiene simbología templaria, ¿eh? Qué bonito.